Música, poesía, literatura, historia, costumbre. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Porque la cultura es versátil. Y Versátil es el programa de Radio TV, Casa de la Cultura Ecuatoriana, que une en su mesa de diálogo a personas que de una u otra forma se destacan en el mundo cultural. Buenas tardes, amigos radioescuchas de nuestra frecuencia en el dial en el que usted nos está escuchando, 940 AM. Versátil es cultura. En el tema de hoy y siempre. Usted también es nuestro invitado en sintonía porque está en nuestra frecuencia. Y ahora, en atención a nuestra invitación, contamos con el personaje de esta semana. Esta vez, Juan Eduardo Pilataxi Almendariz. Usted va a juzgar si realmente es versátil, porque es profesor, estudiante, es compañero mío, es parte de la versatilidad. Es compañero mío en la Universidad Tecnológica Equinoccial, a la que yo también me pertenezco, en el área cultural. Y viendo todo lo que este caballero hace, pues es un motivo para tenerlo aquí en presencia. No quiero presionar para yo hablar del tema que yo quisiera. Más bien, le doy la palabra a Juan y dinos, ¿de qué, entre todo lo que tienes que conversar de tu vida, háblanos? Fundamentalmente, ¿qué es lo que más te gusta hablar? Gracias, Radio Escuchas, Hugo Martínez, Diego Montalvo. Un placer para mí estar en una emisora tan prestigiosa del Ecuador, no solo de Quito, ¿no? Radio Casa de la Cultura, es un honor tener aquí un deportista y, como tú lo decías, muy versátil. Hay amigos que me dicen, bueno, ¿y a qué horas duermes? ¿O a qué horas dedicas al hogar? Porque obviamente soy administrador, soy abogado, soy docente, trabajo en bienes raíces, hago muchísimo deporte, viajo por el mundo y obviamente dedico también el tiempo a mi familia, a mis padres, a mi hogar, mis hijos. Tengo solamente 5 hijos y entonces en esa medida tú verás que el tiempo del día... ya soy uno de los que siempre ha dicho, o uno más, ¿no?, de que las 24 horas sí quedan cortas. Yo quisiera tener 26, 28 horas. Siempre tengo algo que hacer. Si no es en un campo, o si no es en un andarivel, está en el otro andarivel. Y siempre se me queda pendiente las cosas, pero estoy ahí. Soy un loco apasionado de hacer las cosas múltiples. 1, 2, 3, 4 veces, 4 cosas al día. Y eso es lo que me llena de alegría y es lo que también me da fortaleza para seguir dejando huella a los que vienen atrás o a los que estoy trabajando hoy en día, que son mis estudiantes de la Universidad Central y de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Genial. Pero mira, me enumeraste un montón de cosas que tú haces y no pronunciaste uno que es el que a mí me interesa sacarte, que es tu área de escritor. Yo sé que tú tienes 3, 4 libros escritos. ¿En relación a qué escribes? Bien, aparte de todo eso, tú lo has dicho, ¿no? Si estoy en la Casa de la Cultura, yo cuando era estudiante soñaba estar en esta emisora, estar en esta casa, que me difundan una de las obras literarias que uno se escribe, pero lamentablemente no se ha podido. Así que yo ingresé al mundo del área académica, ¿sí? Son libros muy interesantes, muy difundidos, se trabaja con... libros de literatura latinoamericana para colegios y universidad, libros de lenguaje y comunicación que aquí tienes aquí presente, es uno de los últimos que se ha sacado, libro de ortografía y el que tal vez me gusta más, aunque no se difunda mucho porque con el que trabajo en el día a día, con el que se ha vendido ya, creo que cerca de unos 4.000 libros son lenguaje y comunicación, pero es el libro de cultura física que también me apasiona, lo que soy yo, ¿no? No sé, hay veces que me preguntan, ¿cómo te defines? ¿Eres abogado? ¿Eres administrador? ¿Eres escritor? ¿Eres deportista? ¿Eres padre de familia? Bueno, entre todos hay una dualidad que posiblemente esté entre la docencia y la parte deportiva. El hombre kilométrico, lo vamos a poner así, porque cada vez que él se ausenta de la clase, porque esto es notable, desaparece un día y al otro día está en Europa. Nos escribe de España. ¿Y cómo es esto? ¿Y le vamos a poner falta el día lunes porque no está aquí? No, falso. Él está aquí y corrió 43, 44 kilómetros en España, en Portugal. Cuéntanos esa parte de tu vida, que te alejas, existes en otro sitio, haces tu competencia, ¿y por qué lo haces? Sí, casualmente hace 2 años escribía en las redes sociales de este pequeño texto que decía: he llegado acá a Madrid a correr mi X número de maratón. Ustedes saben, soy el hombre maratón, aunque no me han presentado todavía como tal, pero soy el ecuatoriano que aspira y que quiere poner una marca única en Quito, en el Ecuador y en Sudamérica, en llegar a 100 maratones. Ponía hace unos 2 años atrás en las redes sociales de que he llegado acá a Madrid el día viernes, ¿sí? El sábado estoy recogiendo el kit, el domingo compito 6 de la mañana y el domingo en la noche estoy acá y hago lo que también me apasiona. El lunes 7 de la mañana he estado en clases. Bueno, esto te digo hace 2 años, que tal vez inclusive un poco el físico también de joven, entre comillas, se mantiene, pero va pasando factura. A los que saben de deporte, los que me están escuchando, porque es una radio, diría, más cultural, pero como el programa es versátil, deben escuchar mucha gente. Una maratón no se corre fácilmente, son 42.195 metros, que los especialistas te indican que debes correr 2-3 maratones al año. Yo rompí récord, que eso hablaremos más adelante, pero me adelanto en decirte que yo quise romper paradigmas corriendo un año 4, otro año 7, otro año 8, otro año 10, y donde puse el récord 12 maratones en un año. Entonces, justamente eso de ser versátil también no quiere decir que seas irresponsable en las otras actividades que tienes. He enumerado algunas, y en ninguna hasta ahora siento que he defraudado o quedado mal. Como tú lo dices, por el compromiso mismo de tener a mis estudiantes no queden sin las clases respectivas, he tenido que hacer un esfuerzo más que sobrehumano. Porque ir a Europa, ir a España, donde he corrido la mayoría de maratones, son 12, 13, 14 horas de viaje, dependiendo si vas a Madrid, si vas a Málaga, si vas a Barcelona, si vas a Valencia, si vas a las Islas Canarias, son 15, 16 horas. Ir de viaje, correr, echarse a un baño, pero así de rápido, ir al aeropuerto y regresar al Ecuador, y con ese desgaste físico primero, después un poco emocional, también... sí pasa un poco de factura, ¿no? Por eso hoy en día trato de que por lo menos se pueda ir por lo menos un día antes para poder estabilizarse en el uso horario, un poco el descanso. Pero el ser humano es así. Yo aprendí, como alguien habrá dicho ya, solamente de muertos debe descansar. Ahora, yo quiero decir y por lo tanto sigo luchando, sigo trabajando y sigo exigiendo... exigiéndole al cuerpo y a la mente hasta cuando el cuerpo resista. Muy bien. Mira, estamos en presencia también de Diego Montalvo, que es el que lleva la parte periodística de este programa. Entonces, te voy a dejar porque él también tiene sus inquietudes para ti. Bienvenido, Diego. Gracias. Juan, yo quisiera preguntarle justamente, ya hablando de este tema que conversamos hace un ratito con Hugo. Aparte de lo que usted ha hablado de los viajes y de toda esta preparación que tiene que tener, ¿cuál es su rutina de ejercicios? Porque claro, también uno sabe que una maratón es que uno va, calienta, qué sé yo, una media horita y se lanzó. Entonces, además, ¿cómo hace usted entre esta rutina tan apretada, su rutina para ejercitarse usted? ¿Y qué es lo que come, básicamente? Bueno, para ser un maratonista, primero hay que saber tener una vasta experiencia. Un maratonista no puede ser a la edad de 20 años, a la edad de 22, 18, 25, que de poder ser, puede ser, puede correr una maratón al año, pero se necesita un proceso. Acabo de leer un reportaje de Martín Fitz, es uno de los más grandes maratonistas en España, que lo dice muy veraz y muy real en lo que está pasando hoy en día. El ser humano está emitiendo cheques que su cerebro y su cuerpo no puede pagarlo. ¿Por qué te doy este antecedente? Porque hay gente que me ve a mí o que ve a otra persona, me dice, pero si Juan puede correr una maratón, ¿por qué yo no? Porque si yo tengo 20 años menos que él, soy más joven, tú mismo dirás, Diego, debes estar en los 22 años por ahí. Ah, no, pero si él casi me duplica y más, ¿por qué no va a poder? Corro, ya corro 5 kilómetros, ya corro 10, ya corro 15 y de pronto quieren correr una maratón. Entonces, para correr una maratón se necesita una vasta experiencia. Yo he corrido más de 300 carreras atléticas durante mi vida. Tengo unas travesías que, no sé si el tiempo nos alcance para decir, yo tengo unas travesías que he recorrido desde La Paz, Bolivia, Caracas, Venezuela, 7.000 kilómetros durante 3 meses. Esa no solo la hice una vez, sino 2 veces. Pero todos los antecedentes da para que ya mi cuerpo esté resistente y poder hacer este reto que lo he llamado el reto maratón. Hoy en día tiene un nuevo nombre, dice el reto maratón continúa, el desafío final a 100 maratones. ¿Y cómo me preparo? Yo digo que tengo dos tipos de entrenamiento. El entrenamiento físico, el entrenamiento mental, y también hay otro más importante. Muchos lo dirán, el entrenamiento que no lo ve nadie, ¿sí? El entrenamiento físico todo el mundo lo ve. Vas a la Carolina, vas a determinadas y haces las competencias, ¿no? Haces un calentamiento previo y haces, dependiendo la tabla, 5, 10, 15, 20 kilómetros, dependiendo los días. Pero el entrenamiento que se llama, ese es el visible, ¿no? Pero el entrenamiento invisible nadie lo ve. ¿Y cuál es este? El entrenamiento invisible es aquel que no sabemos cuidar, el no saber mal anochecerse, el no fumar, el no tomar, el obrar bien, el tener un equilibrio emocional, la buena alimentación, la hidratación, el llevarse con buenas personas, buenos seres humanos, el hacer bien sin mirar a quién. Ese entrenamiento, la familia, exactamente, claro. Dios, ese es un entrenamiento invisible, porque el entrenamiento visible realmente, inclusive el entrenamiento visible para mucha gente es invisible. Porque, claro. ¿Por qué les digo? Porque no me ven. Mis estudiantes y mucha gente se queda loca, dice, a ver, si entras a trabajar a las 7 de la mañana, hay días que trabajo yo desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en las dos universidades. Son 14 horas seguidas, entonces ¿a qué horas entrenas? Eso, sí, claro, ¿qué ¿sí? horas entrenas? Entonces uno se saca un espacio para entrenar 4 de la mañana, 4 y media de la mañana. Y como digo, es visible porque podrían verme, pero no me ven porque todo el mundo gente, está, no hay gente, duermen. Entonces, ese es un entrenamiento y para eso es la preparación que yo me dedico y es muy exigente. No, bien lo decía alguien, si esto fuera fácil, todo mundo sería maratonista y todo mundo pondría. Imagínense esto que ustedes lo desconocen desde un punto de vista y los que me están escuchando. Si fuera así de fácil, ¿por qué en el Ecuador, durante tantas décadas que ya tenemos del atletismo, obviamente desde hace una década a dos que ha florecido, si vale el término decir, ha habido muchísimas ya carreras atléticas, ¿por qué no ha habido un maratonista que se anime a hacer lo que estoy haciendo? No, y además mire usted el caso también de Jefferson Pérez, un gran marchista, pero vea, desde el año 96 acá no ha habido otro que logre igualarle. Así realmente, lo decía Juanito Orojo, mi entrenador que en su momento fue cuando estaba con nosotros, él lo decía, tu proyecto, somos deportistas especiales, ¿sí? Tu proyecto ni siquiera ya no es tuyo, tu proyecto es del Ecuador, es de los ecuatorianos, ¿sí? Tienes vos una recuperación que posiblemente pocos atletas en el mundo tienen. Es como en su momento también tuvo ese corazón de Mercedes-Benz con chasis de andino, saben de quién estoy hablando, ¿no? De nuestro crédito del atletismo cuencano y ecuatoriano, Rolando Vera, un gigante, diríamos, ¿no?, a pesar de su corta estatura. Pero asimismo tenemos muchísimos atletas aquí en el Ecuador, y aquí me tienen, Juan Pilataxi, haciendo un programa en Versátil, haciendo algo que no lo ha hecho nadie en el Ecuador, y no lo es vanidad, Hugo y Diego, difícilmente alguien lo puede hacer, lo que estoy haciendo. Sí. Además, otro aspecto que es interesante, Juan, es que ahora muchos deportistas, como entiendo yo, es muy lógico, y vale destacar eso de usted, es que muchos deportistas piden, inclusive auspicios, por ejemplo, al Ministerio del Deporte, pero vemos que lamentablemente es una entidad que está muy gastada, pero sin embargo usted no se refugia en un pero, sino que dice no importa. Sí. ¿Y de dónde saca? Imagino que de sus trabajos inclusive saca el financiamiento para poder correr las maratones. Es un antecedente muy bonito, ¿no? No está gastada, está desgastada, inclusive esta institución deportiva donde acudimos los que somos deportistas y deben extendernos la mano. Pero, concentración al menos. Peor concentración, ni hablemos de los organismos deportivos a nivel local. Tanto es así que una de las instituciones me dijeron que no me podían auspiciar porque ya estaba con mi edad. Y por lo tanto no se podía, ¿no? Pero son cosas que intrascendentes en la medida de que justamente a eso voy, Diego, a contestarte, de que cuando yo inicié este proyecto fue hace 7 años exactamente. El 14 de febrero del 2010 inicié este proyecto que nadie le ha hecho en el Ecuador. Y alguien, el mismo Juanito Arrojo, me decía, es posible que vos puedas lograrlo este proyecto, pero yo no sé cómo le vas a hacer caminar, decía, la parte económica. Claro. Entonces, yo pedí asesoramiento, ayuda a la empresa privada, empresa pública, pedí asesoramiento a doctores, a entrenadores, a deportólogos, fisioterapeutas, y realmente te digo, muchísima gente, si no es en su totalidad, dijeron, no, Juan, no es posible hacerlo, va a pasar factura en tu cuerpo cuando ya tengas tu edad, no podemos auspiciarle, vea ya el presupuesto está elaborado, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y lo más fácil, como muchos seres humanos, ¿qué me tocaba hacer, mi estimado Hugo o Diego? Parar y esperar que alguien me auspicie para hacer el proyecto. Y después de unos años, y si me hacías esta entrevista, me decías, y yo te hubiera dicho, Diego, yo tengo un proyecto que tengo previsto hacer algún momento. ¿Cuándo? Claro. Entonces las cosas son ahora. Entonces, sin esperar nada de las instituciones, fui abocado a mis ingresos, primero los ahorrados, primero los activos que lo he tenido, después préstamos aquí, préstamos en una institución, préstamos en el banco, pero cuando uno quiere hacer, tiene que tomar la férrea decisión de hacerlo ahora. No hay mañana, no hay ni el ayer. Yo un día, como digo, me preparé desde el 2007 pensando en hacer este proyecto. Mi objetivo era ser el primer ecuatoriano en tener 50 maratones. Ese era el objetivo. Pero obviamente cuando lo cumplí el 5 de octubre del 2014, me vi joven, me sentí fuerte, dije no, vayamos un poco más allá. Y estoy sumando, casualmente vengo hace una semana, si ustedes obviamente le pueden visualizar la medalla de la Maratón de Madrid, que todavía es una medalla maravillosa, que hace una semana estuve en Madrid corriendo y cumpliendo la maratón número 66. A eso es lo que yo sumo a estas actividades que tengo en el día a día. Mira tú, me parece lindísimo, vamos más rápido que tú mismo cuando estás corriendo, ¿no? Se nos pasó el tiempo, pero yo no quisiera dejar de preguntarte, porque el alejarte, el estar, el sacrificio, eso trae experiencias felices, experiencias tristes. Cuéntame una y una, en lo corto que puedas. Bueno, y te vas a sentir bien en la una. Una situación, bueno, en forma general, la situación difícil es la parte económica, la parte espiritual, la parte social, la parte familiar, en el que te alejas, en el que tengo que sufragar gastos de casa, que son lo primero. Y hay veces que ya no queda para la otro, pero tengo que hacer eso. Pero de los más difíciles que he tenido, puedo decir tal vez la maratón de Sevilla hace 4 años, en donde corrí operado. O sea, realmente no soy versátil, soy loco. Porque me operé en el mes de noviembre de una hemorroides que el doctor me mintió, espero que no escuche. Porque le dije, vea, sabe que yo te aquí, fue en octubre que tuve la última maratón, en noviembre me operé, Le dije, vea, en febrero tengo la maratón siguiente en Sevilla. No, dice, esto, esta hemorroide, usted se recupera en un mes. En fines de diciembre ya está. Primeros días de enero usted puede entrenar y en febrero compite. No fue así. Me recuperé recién, creo que en el mes de mayo del siguiente mes, y así, adolorido, corrí la maratón de Sevilla, en donde el tiempo máximo para terminar son 5 horas. Y cuando yo estaba corriendo ya eso de las 3 horas, llegó el carro escoba, que se lo llama, porque ya no estaba corriendo, estaba trotando, en momentos hasta caminando, porque el dolor era insoportable. Así que el carro escoba me invitó a subir al carro, porque ya no, le digo, ¿pero por qué? Dice, porque al ritmo que usted va ya no va a cubrir las 5 horas y por lo tanto va a quedar eliminado, entonces no tiene sentido. Y si usted se queda a responsabilidad suya. Habérmelo dicho eso, mire el reloj, alcé a ver a Dios, ayúdame Dios, dame fuerza. Y tomé fuerza y corrí tanto, es así que iba corriendo cada kilómetro, y recién estaba en el kilómetro 22. Me faltaban 20 kilómetros. Claro, estaba menos de un poquito, menos, ¿sí?, de la mitad. Entonces, viendo el reloj, corre, y tratando de que no pase de las 5 horas. Llegué a la meta en 4 horas 58 minutos. Mira, ¿sí? Fue doloroso, fue triste, pero a la final... La felicidad. La felicidad. En cambio, la parte alegre de todo esto es algo que... Bueno, hay muchísimos momentos alegres, ¿no? Pero, aunque me has pedido uno, pero te voy a dar en forma sucinta, ¿no? Lo alegre es ver a generaciones que me vieron hacer, o me están viendo hacer esto, y quieren hacer lo mismo. Uh-huh. Les conté que hice una travesía desde La Paz, Bolivia, Caracas, Venezuela, 7000 kilómetros. Corríamos con el estilo de los chasquis. Y me acuerdo que entre la ciudad de Ibarra a Tulcán, salían los niños jóvenes a las calles de honor mientras corríamos, y un niño, que me acuerdo será de 8 o 9 años, me pidió la camiseta recordatoria del momento, entonces yo le entregué, y al pasar unos 15 años en una competencia aquí en Quito, se acerca un joven y me saluda y me abraza y me dice, Juan, he llegado a hacer lo que yo quise hacer de niño, cuando usted le veía quería ser como usted y aquí estoy. ¿Y quién eres tú? Claro, primero me saludó, ¿no? Yo pensé que era obvio, un estudiante, no sé qué, de universidad, colegio. No, me dice, soy el niño que usted me regaló la camiseta cuando hacía esta travesía. Ese fue un momento muy feliz en eso del deporte. Y lo otro, yo hace unos 5 años me invitó el Instituto de Parálisis Cerebral para ser el embajador de una competencia que se llama la 10K El Cinto, Quito Verde. Después me invitaron a una maratón de provincia en Quevedo, después a la maratón de Quito, y este domingo vengo siendo embajador de la maratón más importante que hay en España, es la número 1 de Madrid. Uh-huh. Eso me hace feliz, pero más feliz me hace, ¿sabes qué, Hugo y Diego? Que realmente el 17 de diciembre del año que terminó me hicieron un homenaje deportivo, pero no en mi ciudad, no en la capital donde vivo, no en mi país, sino en Santiago de Chile. Qué bueno. Que realmente uno... Emotivísimo. Claro, ¿no? Contactan por los medios, por las redes sociales, este proyecto que estoy haciendo, me contactan y me invitan una trilogía de personajes, entre ellos la directora de educación de Isla de Maipo, el alcalde de Isla de Maipo y el presidente de un club deportivo que se llama un Club Deportivo Huapi, y ellos me hacen este homenaje reconociendo la trayectoria deportiva primero y después de lo que estoy dejando esta huella al mundo, a las juventudes, no solamente de nuestro país sino del mundo entero. Es lo que me ha hecho feliz últimamente, Hugo. Realmente un homenaje tenerte aquí con nosotros, pues es el orgullo de poder seguir invitando gente como tú. ¿Tienes alguna inquietud más, Diego? Sí, una última inquietud que quisiera nos diga así brevemente. Es si el hombre maratón, al cumplir ya su objetivo, piensa retirarse, y que por último se despide este programa con un mensaje que, pues, Juan, usted quiera decirle al público. Por favor. Bien, el hombre maratón, alguien me dice... Me pregunta, ¿cuál es el mote que te gustaría más que trascienda en tu vida, el hombre maratón o el que me han conocido también como el Chasqui Bolivariano, ¿no? Entonces yo dije, tal vez el Chasqui Bolivariano posiblemente lo haga alguien más, pero el hombre maratón va a trascender, porque el hombre maratón en Estados Unidos, el hombre maratón en Rumania, en Bélgica, hay hombres maratones. Oh, yeah. Pero en Sudamérica no hay. Y en Ecuador aparece y está apareciendo este hombre que no lo va a terminar, no se va a terminar cuando se acaben las 100 maratones. Después de las 100 maratones vienen proyectos a nivel social. Yo hice este proyecto, obviamente no hubo esa pregunta, pero fue por una situación muy dolorosa, le conocí a la muerte, y entonces después de conocer a la muerte hace 8 años casi, me metí a ese proyecto, a trascender. Por eso hice este proyecto, y no lo voy a terminar. Cuando termine mis 100 maratones voy a hacer un proyecto en beneficio para las niñas y niños con cáncer. Es un proyecto deportivo que va a trascender a nivel local, nacional e internacional de igual forma. Y durante estos 7 años que vengo construyendo este proyecto, he ido también construyendo una frase en donde muchos jóvenes lo van escuchando, y ustedes habrán escuchado en las redes sociales, en YouTube tengo una entrevista que justamente se dice el hombre maratón, Juan Pilataxi, Ecuador, y termino con una frase en la que dice que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y si lo lograste, tienes el derecho a seguir soñando. Y como en buena hora Dios me ha hecho cumplidor de los sueños que cumplo, que estoy soñando, como en este año, comencé en el mes de febrero corriendo la maratón número 64 en Sevilla. Lo cumplí, tuve el derecho a seguir soñando, la maratón 65 hice en Barcelona, el mes de marzo. Y como lo cumplí, tengo el derecho de seguir soñando. Llegué a Alboril, a la maratón de Madrid, y la próxima correré después de un mes en Cuenca, la maratón número 67. Eso es para todos los que nos escuchan. Sueñen, y si lo pueden soñar, lo pueden lograr. Solamente hay que poner, no sé si vale el término decir el que ya mismo viene también, como nos decía nuestro expresidente, con solvencia testicular. ¿No? Muy Exacto. grato haberte tenido con nosotros, igual para ustedes, Radio Escuchas, pues es una lección de vida. Quisiéramos seguir conversando contigo, pero siempre el tiempo es enemigo. Podrá ser en otra oportunidad, mi estimado. Queremos Hugo. Tenerte otra vez. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Diego, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias a usted también, Juan. Versátil en la poesía. En Versátil esta vez tiene la presencia de Federico Ponce, reconocido poeta ecuatoriano. Tuve el privilegio de poder poner mis fotografías en su poesía. Y esto se hizo el libro que se llamó Vida en Letras. ¿Por qué del nombre de Vida en Letras? Que tuve la suerte también de ser el autor. Vida en Letras, sumando a su pasión por las letras del autor Manuel Federico Ponce Ceballos, quiero anotar dos hechos que los viví cuando tuve el privilegio de ser invitado a la morada de este singular personaje. La primera impresión: el autor, por su interés de conocer el acontecer de la vida nacional e internacional, recibe diariamente toda la información periodística, la misma que es trajinada de principio a fin, recorta lo que significa de mayor importancia para él y lo adjunta a su enorme banco de datos. El resto va al piso, que al acumularse con el tiempo ha formado una verdadera alfombra, no persa, es una verdadera alfombra de letras, una vida en letras. La segunda es descubrirlo frente a su máquina de escribir, una auténtica Underwood de los años 30 del siglo pasado, que, con el traqueteo del teclado, va interpretando letra a letra los pensamientos y la inspiración del poeta. Y no son letra muerta, son las verdaderas joyas poéticas que nos entrega en su antología de prosa y verso Manuel Federico Ponce Ceballos, que pasea su enorme y reconocida humildad, pero también pasea sus dos apellidos que declaran su parentesco con dos personajes que llegaron a posarse en el sillón presidencial. Me permiten esta vez leer un poema que lo pone sin título y dice: tu cabello crea viento, la brisa nace en ti, y el vino nos inunda la sangre, y tú eres musa de carne y hueso. Has descendido de las dioses del verso para hacerte real y mía. Mujer, mujer que mueve el cabello soltando verso y vida, que estás ya en la tierra tuya y nuestra. Quédate en el mundo, simplemente quédate en la vida, musa mía. Estas son palabras de Federico Ponce, reconocido poeta ecuatoriano, en Versátil. De la 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sean todos bienvenidos a otro programa de Versátil en su espacio Desde la Butaca, desde donde descubriremos aquellos temas musicales de la pequeña y gran pantalla. Les saluda su amigo Carlos Mesías. En esta semana se cumplieron 40 años una de las sagas fílmicas más importantes que ha abarcado la admiración de al menos tres generaciones, me refiero a Star Wars, creada por George Lucas. Es por ello que haremos un micro especial con los temas musicales más importantes de esta saga intergaláctica de la mano del compositor John Williams. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Disruption can mean only one thing: invasion. We will not condone a course of action that will lead us to war. There is something else behind all this, Your Highness. They will kill you if you stay. You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. You believe it's this boy? He can see things before they happen. Are you sure about this? Trusting our fate to a boy we hardly know? He can help you. The Force is unusually strong with him. He was meant to help you. Thank you. Fear. Fear attracts the fearful. The strong. The Federation's gone too far. The weak. You must contact me. The innocent. Our people are dying, Senator. We must do something quickly. Anakin! Fear is my ally. And I can only protect you. I can't fight a war for you. This is a battle I do not think that we can win. I will sign no treaty, Senator. Much fear in you. Will I ever see you again? Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Estuvimos escuchando Duelo de Faces, el episodio 1, La amenaza fantasma. El episodio 1, además de ser el inicio de las precuelas, se caracterizó por ser una película donde se usaron los primeros efectos especiales generados por computadora. Esta película marca el origen de algunos personajes que formaron parte de la trilogía intermedia, los episodios 4, 5 y 6, como son Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi. A continuación escucharemos los temas Across the Stars y At Hero Falls, pertenecientes a los episodios 2, El ataque de los clones, y 3, La venganza de los Sith, respectivamente. You want to buy some death sticks? You don't want to sell me death sticks. I don't want to sell you death sticks. You want to go home and rethink your life. I want to go home and rethink my life. Jedi! What do you know? Be mindful of your thoughts, Anakin. They betray you. You have made a commitment to the Jedi Order, a commitment not easily broken. There aren't enough Jedi to protect the Republic. We're keepers of the peace, not soldiers. They are using a bounty hunter named Jango Fett to create a clone army. We must stop them before they're ready. I will not let this Republic be split in two. It must be difficult having sworn your love to the Jedi. Not being able to do the things you like. Or be with the people that I love. Are you allowed to love? I thought that was forbidden for a Jedi. Senator. No, I'd be much too frightened to tease a senator. You don't need guidance, Anakin. I see you becoming the greatest of all Jedi. Follow that speeder! He went that way. This is a shortcut, I think. Well, you've lost him. If you'll excuse me. I hate it when he does that. We could keep it a secret. I'd be living a lie. I couldn't do that. Could you, Anakin? She's a politician, and they're not to be trusted. I've heard this lesson before. You haven't learned anything, Anakin. It's all Obi-Wan's fault. He's holding me back. You're not all-powerful, Anakin. Well, I should be. Someday, I will be the most powerful Jedi ever. I will create a grand army of the Republic to counter the increasing threats of the Separatists. There hasn't been a full-scale war since the formation of the Republic. You must join me, Obi-Wan, and together we will destroy the Sith. The dark side clouds everything. In grave danger you are. Something's happening. I'm not the Jedi I should be. I want more. The dark side of the Force is pathway to many abilities some consider to be unnatural. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. Dangerous putting you together. I don't think the boy can handle it. I don't trust him. I need your help, son. I'm appointing you to be my personal representative on the Jedi Council. You're on this council, but we do not grant you the rank of master. What? Learn to know the dark side of the Force, and you will achieve a power greater than any Jedi. You're under arrest, Chancellor. Are you threatening me, Master Jedi? Every single Jedi is now an enemy of the Republic. Who could have done this? Twisted by the dark side, young Skywalker has become. Yourself helpless. the chosen one. Clouded this boy's future is. You're not all powerful. Well, I should be. Someday I will be. Lord Vader. Yes, Master. Rise. Seguimos con este micro especial celebrando el 40 aniversario de Star Wars con temas del compositor John Williams. A continuación escucharemos los temas Batalla y Un Imperio Esforjado, pertenecientes al episodio 4, Una Nueva Esperanza, y episodio 5, El Imperio Contraataca. What is thy bidding, my master? There is a great disturbance in the Force. I find your lack of faith disturbing. Thank you. smashed and young Skywalker will be one of us. Para finalizar este micro especial del 40 aniversario de Star Wars, escucharemos del compositor John Williams el tema El Regreso del Jedi, perteneciente al episodio 6 del mismo nombre. Que lo disfruten. Thank you. Es tiempo de despedirnos. Ha sido un gusto compartir estos 30 minutos en la 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto ha sido desde la butaca en un micro especial celebrando el 40 aniversario de Star Wars. Soy Carlos Mesías. Pásenla bien y que la fuerza los acompañe. Siempre habrá algo que opinar. Versátil les espera, porque la cultura no es de nadie. La cultura es de todos. Hasta la próxima, sábado a las 17 horas, por esta misma frecuencia. Radio TV CCE. Dirección periodística, Diego Montalvo García. Temas cinematográficos, Carlos Mesías. Operador, Andrés Miracocha. Producción general, Hugo Martínez Robles.